Cuatro puntos clave del e-commerce en Latinoamérica. Diferencias sociales, brecha tecnológica. La segmentación de mercados en América Latina suele ser muy complicada debido a que no se trata de una zona homogénea. El mercado latinoamericano es muy importante para el comercio electrónico, básicamente por dos motivos: porque es enorme y porque los latinos somos amantes de Internet y las redes sociales. Con una suma de casi 300 millones de usuarios de la red, la región no ha dejado de crecer, por lo que representa una oportunidad muy clara para hacer negocios. No obstante, América Latina está lejos de ser un mercado uniforme. Por el contrario, las diferencias entre países son más profundas que en cualquier otra región. Por ello, la información que tengamos a la mano es pieza clave en la toma de decisiones de mercadotecnia y publicidad. La segmentación de mercados en América Latina suele ser muy complicada debido a que no se trata de una zona homogénea y que las diferencias sociales y culturales están muy acentuadas en la región. Sin embargo, el valor del mercado para la TAM supera los 70 mil millones de dólares anuales, una cantidad nada despreciable. Fernando Jiménez, Managing Director de US Media Consulting México, firma especializada en servicios de medios y tecnología publicitaria, explicó a Forbes México que se espera que para 2018 existan alrededor de 400 millones de usuarios de Internet en la TAM, lo que convierte a la región en uno de los principales centros para el e-commerce, solo por debajo de Estados y Asia. La relación entre publicidad, marketing y comercio electrónico se vuelve sustancia, ya que en buena medida los usuarios de las redes sociales se sienten muy atraídos por las marcas y la información que puedan encontrar al respecto puede conducir a una compra. Jiménez explica que por lo menos el e-commerce en Latinoamérica tiene cuatro características que lo distinguen del resto del mundo. Dichas constantes pueden resultar un área de oportunidad o una ventaja evidente en las ventas por Internet. Todo depende del cristal con que se mire. Según Jiménez, las características son: penetración. El acceso a Internet es muy desigual en Latinoamérica, no solo en cantidad, sino en calidad y precios. Solo como referencia, de los 300 millones de usuarios que hay en la TAM, Brasil tiene en promedio 105 millones y México casi 60 millones de usuarios. Es decir, estos dos países concentran poco más del 50% de la zona. En la medida en que la zona encuentre un acceso más homogéneo a la tecnología, posiblemente la economía digital repunte de una manera mucho más constante. Uso de social media. Las redes sociales son muy importantes para la región, pues Latinoamérica es la región del mundo que tiene el mayor porcentaje de uso, alcanzando un promedio de 9 horas por usuario por mes, superando las 8 horas que tiene Europa. El carácter de los latinos influye mucho, pues al ser más sociables en el mundo físico, esto se extiende a los horizontes digitales. Un dato importante es que casi 7 de cada 10 compradores digitales se sintieron influidos por las redes sociales para realizar una compra. Por ello, es fundamental que las marcas tengan una presencia activa en medios sociales. Compras online. El talón de Aquiles del e-commerce en Latinoamérica son los métodos de pago, pues la bancarización en la zona resulta aún insuficiente. Solo en México se calcula que hay una tasa de tarjetas de crédito de menos del 20%, es decir, solo 2 de cada 10 personas utilizan un crédito bancario. Por ello, la flexibilidad de los pagos resulta de vital importancia para el segmento. Así, los llamados boletos bancarios, que pueden ser pagadas hasta en tiendas de conveniencia, han sido muy exitosos. Uso del móvil. El uso de smartphones ha crecido de forma constante en la telefonía móvil. En México, se calcula que al menos 38% de los celulares en circulación son teléfonos inteligentes y de todas las ventas que se hicieron online, el 14% se realizó a través de un dispositivo móvil. Esto ha provocado que, por una parte, crezca el comercio de las aplicaciones móviles y, por otro, empiece una tendencia a utilizar más el celular para comprar desde ahí. El crecimiento del comercio electrónico en México se calcula que alcanzó los 12.400 millones de dólares en 2014. Esto implica que cualquier marca que desee entrar encontrará un nicho adecuado para desarrollarse. Sin embargo, la inteligencia de negocios, la capacidad de segmentar mercados y tener una buena estrategia de mercadotecnia, aunado a una buena pauta publicitaria, son necesarios para tener éxito en el cada vez más competido e-commerce.